1935. Un pabellón de condenados a muerte reúne a unos guardias respetuosos de la dignidad humana. Milagros inesperados. Estreno domingo 21 de octubre por HBO. Ganadora del Globo de Oro, disfruta del estreno exclusivo de esta miniserie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Band of Brothers. Siga con HBO. Despierta con Luis Jiménez y el vacilón de la mañana. Toda la salsa y merengue que exiges todo el día. Somos la única estación que nunca cambia. Radio Universo. Te damos super clásicos todo el año. Las 24 horas. 24 horas. Radio Universo. El poder de los clásicos. La mundialmente famosa Mega 97.9. Salsa y merengue todo el día. Mega 97.9.